hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Bueno, comenzamos nuestra segunda hora también con una puntualidad, pero meridiana. Esto va dedicado a Oscar Rodríguez, que está, supongo, ya en tierra firme. ¿Estás allí, Ignacio? ¿Estás del otro lado para hacerme compañía? Silvia, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, acá estoy, esperándote con los brazos abiertos para que me hagas compañía y para que suene otra voz y que no sea solo la mía. Bueno, además para escuchar todo lo que siempre nos contás sobre los deportes y que yo te lo digo jueves tras jueves y es de verdad, posta a posta, yo aprendo bueno. Mucho. Dale, arrancá. Mejor así. Bueno, muchísima información, Silvia. Dale. Semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Empezamos a hacer el repaso de los equipos argentinos porque empezó el martes todo esto. Por ejemplo, en Liniers, Vélez cayó 1-2 frente a Nacional de Uruguay. Dos goles de Manuel Gigliotti para el bolso uruguayo le dieron la victoria al conjunto charrúa. Y en el mismo grupo está Estudiantes, que le ganó 2-0 a Bragantino. Estudiantes, que está primero en la Copa Libertadores, en su grupo C, el que tengo mencionando, y también está primero en la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Tiene 40 goles a favor, tan solo 18 en contra. Mauro Boselli, su goleador, aquel que ganó la Copa Libertadores con Sabela en el 2009, llegó a los 13 goles de manera internacional e igualó al padre de la Bruja Verón, al que le dio el sobrenombre, a Juan Sebastián Verón. Así que Que es la brujita, digamos. Claro, la brujita, bueno, sí. Alcanzó a la bruja, al padre, que era delantero, Mauro Boselli. 13 goles de manera internacional, te venía diciendo lo de Estudiantes, increíble, porque ¿vos tenés idea de por qué lo llamaban al padre bruja? Porque bueno, al hijo porque lo heredó, digamos, pero al padre, ¿por qué lo llamaban bruja? Es una buena pregunta, pero capaz que te puse en un aprieto, pero bueno, capaz que hacía brujerías dentro de la cancha o era muy bueno, no tengo la menor idea cómo era como claro, claro. Como exactamente, jugador. Mava a mí va por ese lado, igual te lo voy a buscar para el jueves que viene. Dale, porque algunas de esas perlitas suelen ser interesantes en los deportes, sí, creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Dale, perdón. Sí, te lo busco para el jueves, para el jueves que viene, pero otra de burra completo, de burra completo. Vos, lo de la Copa Libertadores sé muy bien lo que es, en realidad. Mm. Pero esa Copa de la Liga Profesional, ¿qué es? Copa de la Liga Profesional es el torneo argentino, digamos. Ah. Que no es una liga, sino que lo han puesto el fragmento o el lote de Copa de Liga. Ah, porque bueno. Son dos grupos de 14, clasifican los primeros cuatro, sí. Y después se van a ir eliminando a medida que van clasificando los cuartos de final. Claro, pero es nacional, no es internacional como... Claro, es nacional, es nacional. Por eso te hacía la distinción que Estudiantes está puntero en el certamen continental, Copa Libertadores, sí. Y puntero en el torneo doméstico, en la Copa de la Liga Profesional. Bueno. Mucho mérito para el conjunto de Siliski de La Plata, que te venía diciendo, está con una etapa goleadora increíble, 40 goles, 18 Dios goles mío. En contra. Dios mío. Sí, la verdad que habla muy bien de Estudiantes de La Plata y está esa famosa disyuntiva, ¿no? De lo que es jugar bien, o jugar bonito o jugar a ganar, que es lo que hace el ruso Zielinski. Y el hincha quiere ganar. Después vemos las maneras, las formas y las estrategias. Así qué bueno que está esta división en tres modos de jugar, Sí. Está no, bueno. A ganar, sí. a jugar a ganar bonito. O a jugar bonito. Ajá. Es así. Son o jugar dos. A cumplir el objetivo claro. Que implica el entrenador, ¿no? Como claro. En este caso, Zielinski, porque tiene muchos goles de centro, muchos goles de pelota parada, no claro. hay grandes estrategias dentro del equipo de Zielinski, pero gana, que es lo importante al fin y al cabo, ganar. Desde luego. Por eso está en las ubicaciones que te vengo mencionando. Bueno, Independiente sí. Jugó en Venezuela, le ganó 2-0 a La Guaira. Independiente, que necesitaba ganar porque venía mal en la Copa de la Liga Profesional, había quedado, queda prácticamente eliminado, y tiene que seguir con vida en esta Copa Sudamericana porque necesita primero dinero y después ser competitivo en algún certamen que queda con vida. Sí. Hablamos de Copa Argentina, este torneo federal que tiene nuestra nación, por supuesto, que juegan todos contra todos, no solo de primera división, sino también de las otras categorías del fútbol argentino. Sí. Bueno, Independiente sigue con vida en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. En la Copa de la Liga Profesional, desgraciadamente, el Rojo no ha podido cumplir las obligaciones. Boca volvió a perder en Brasil frente a Corinthians, Boca que se viene complicando solo, nosotros lo venimos sí. diciendo hace bastante tiempo, este poco funcionamiento, esta poca idea sí. Que tiene el conjunto de Sebastián Bataglia dentro del terreno de juego, y lo que sucedió el martes en Brasil fue una consecuencia de lo que viene ocurriendo, de la dependencia de alguna maniobra individual de alguna de sus figuras. Para colmo no lo tiene Sebastián Villa, para mí el mejor jugador que tiene dentro del equipo. Después, como te venía diciendo, depende de alguna escapada de el Chango Ceballo, que para mí es uno de los grandes juveniles que tiene dentro del plantel, Benedetto, que en lo físico no se termina de acomodar, y en el, por ejemplo, el martes entró desde el banco de suplente y no pudo mover la ecuación del partido, ya estaba 2-0. Así que Boca está bastante difícil, si bien está con vida, por supuesto, en Copa Libertadores, porque todavía quedan 12 puntos. Tiene que viajar el miércoles que viene a las 9 de la noche a La Paz, a Bolivia, con lo que implica jugar a 3.600 metros de altura, con la necesidad... No. Claro, terrible, con la necesidad... Terrible, terrible. Sí, encima necesita ganar o empatar. La realidad es que un triunfo como que de alguna manera lo acomodaría, porque después tiene dos partidos de local, entonces ya con 12 puntos uno cree que a los octavos de final de Copa Libertadores clasifica, pero si no se trae los 3 puntos y trae 1 o 0 de allá, y ahí se empieza a complicar porque necesitas la calculadora, los goles de diferencia a favor, en contra, empieza a ser un poco más difícil el asunto. Para Sebastián Bataglia, que sigue en su puesto, yo pensé que iba a haber un poco más de movimiento cuando volvían de Brasil, sin embargo el Consejo de Fútbol, con Riquelme a la cabeza, lo mantuvo dentro de la estructura, obviamente, del plantel profesional, siendo el entrenador. El sí. sábado, 19 horas, va a jugar contra Barraca Central en la Bombonera. Uno cree que es una victoria casi posible del conjunto Xeneize, y también te hablo de una victoria posible porque la necesita para meterse en estos cuartos en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, del torneo nacional, y yo creo que la Bombonera también va a hablar un poco durante el partido, ¿no? Mal rumbo que está teniendo el Boca en Copa Libertadores y enderezar un poco en Copa de Liga Profesional. Así que ahora veremos qué sucede el sábado. Nacho, en otros clubes o en otros momentos, desempeño como el que vos nos vas contando semana tras semana de Boca, ¿ha meritado el cambio de técnico? ¿En este caso no? No, en este caso no, porque es raro lo que sucede en Boca, porque si bien yo te vengo diciendo que no tiene las mejores formas dentro del terreno de juego, no juega bien, no hay funcionamiento, no hay sociedades, y hasta me animo a decirte que no hay un gran entrenamiento durante la semana, no hay jugadas preparadas, no hay algo que le dé identidad al Xeneize, claro. Lo que pasa es que gana, porque tiene estas individualidades. En claro. el torneo local, con un Villa iluminado le alcanza, con un Paul Fernández y sus pases le alcanza, con un Benedetto a media máquina le alcanza, con un buen arquero como es Javi García, que suplantó a Rossi, que viene lesionado, le alcanza. Hay con cositas, le alcanza. Por eso también el torneo argentino es tan malo últimamente, que un equipo que tiene nada más que figuras y no funcionamiento, le alcanza para estar. Entonces, Boca de vez en cuando gana, Boca en realidad no de vez en cuando, Boca gana casi siempre, pero los que pierde se notan y mucho. Entonces es por esto que no lo cambian al técnico, porque te dice, bueno, está bien, Boca no juega bien, Boca no juega bien hace bastante tiempo. Sí, eso es lo que nos venís contando vos, sí, sí. No juega hace bastante tiempo, pero gana. Está prendido en Copa de Liga Profesional, se metió en la siguiente ronda de Copa Argentina, y en Copa Libertadores, como te venía mencionando, está con vida. Tiene que ganar, obligatoriamente, como te decía el miércoles, a las 9 de la noche, pero sigue con vida. Yo creo que también este mes, lo que resta de abril y un poco de mayo, yo creo que se va a definir también si clasifica o no a los octavos de final de Libertadores, también va a definir un poco el futuro de Sebastián Battaglia, el técnico xeneize. Pero bueno, Boca ha decidido mantenerlo y ver si le encuentra de alguna manera la vuelta para que su equipo empiece a jugar un poco mejor. Y esto de jugar mejor implica también tener más herramientas para ganar los partidos, porque esto también te lo traigo con lo que te venía mencionando de Estudiantes. Estudiantes quizá no tiene las mejores herramientas, pero cuando llega al área rival, patea o cabecea o llega y lastima, y mucho. Entonces, Estudiantes se defiende muy bien, pero cuando llega al área rival, marca. Boca todo lo contrario, se defiende mal, y cuando llega al área rival, en algunos casos marca, en otros casos no. Entonces ahí está un poco la diferencia. Porque si vos tenés la performance de estudiante y jugás mal, pero estás primero en las dos competencias, es una cosa. Ahora, si Boca tiene que rogar por una victoria en La Paz, tiene que ganarle a Barracas en la Bombonera para seguir con vida, es otro tema, otra cosa. Pero claro, claro. Mirá que lo entiendo yo, Nacho. Seguimos con el repaso. Te digo de verdad que yo aprendo. Es de verdad verdadero lo que te digo. Dale, seguí con un poco más. Dale, por favor. Bueno, en Córdoba, Talleres venció 1-0 a Sporting Cristal. También el conjunto cordobés necesitaba una victoria para continuar con vida en Libertadores. Lo hizo y ahora depende nada más que de ellos para seguir para clasificarse en los octavos de final. La tiene difícil porque le viene Flamengo, sí, uno de los candidatos, a mi entender, en esta Copa Libertadores, pero bueno, todo puede suceder. Histórico empate de Unión de Santa Fe en Río de Janeiro, en el mítico Maracaná, frente a Fluminense. Unión, que también se posicionó primero en su grupo, en el grupo H de Copa Sudamericana, el conjunto santafesino, así que también es una buena noticia el empate que tuvo en el martes en Río de Janeiro frente al Fluminense. El miércoles perdió Racing, Silvia. Sí, ya lo sé, ya lo leí hoy, ya lo leí. Y algún día había que decirlo, porque después de 16 partidos volvió a perder el conjunto de Fernando Gago. Recordemos que tenía un récord de 10 victorias, un empate. Perdió 3-1 contra Melgar. Uno creería que el conjunto peruano era el más débil del grupo. Bueno. Sin embargo, le hizo un partidazo, ¿eh? Y de bueno, minuto 0 al 90, no lo dejó jugar como nos tiene acostumbrados el conjunto de Gago, y le hizo tres goles. Le dicen la gagoneta, ¿no? La gagoneta, exactamente. Sí. Sí, estos términos nuevos, modernos, que uno los empieza a adoptar también, ¿eh? Escaloneta también, por el conjunto de Scaloni. Me lo dijo mi hijo el otro día, la gagoneta, sí. La gagoneta, suena entre simpático y bastante desagradable el nombre, pero bueno. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, dale, Nacho, disculpa, bueno, que te interrumpa. No pasa nada. Dale. River en Chile le ganó 2-1 a Colo-Colo, sí. Matías Suárez y Ezequiel Barco, los tantos del conjunto de Marcelo Gallardo. Buen partido de River, que necesitaba pisar firme, como lo declaró su técnico en conferencia de prensa, necesitaba pisar firme de visitante ante un rival muy complicado, sí, que llenó el Estadio Monumental de Santiago de Chile. La verdad que no se la hizo fácil porque mordió constantemente al conjunto millonario. De hecho, Nicolás de la Cruz, una de las figuras que tiene Gallardo, recibió más de 12 faltas en lo que fue el partido. Increíble. ¡Epa, epa! Se sí, portó muy mal. Sí. Colo-Colo hizo todo lo posible para no darle el funcionamiento que el equipo de Gallardo sí nos tiene acostumbrado a ver. Pero sin embargo, al final del partido, cuando todo iba daba a entender que iba a ser en empate, que al fin y al cabo le alcanzaba a los dos equipos porque eran los punteros, tenían 6 puntos, se iban los dos a 7, Y no te digo que se metían en la siguiente ronda, pero más o menos si uno pensaba que podían lograr los puntos de local y zafar de visitante, se metían los dos, Colo-Colo claro. y River. Sin embargo, River ganó. River que está casi prácticamente en los octavos de final de Copa Libertadores, porque ganó dos de visitante, ganó uno de local y ahora debe dos de local y uno de visitante. Uh-huh. River con 12 puntos, como veníamos diciendo en el caso de Boca, se mete en la siguiente instancia, o sea, con ganar un partido de los tres que le queda y de los cuales dos son de local, también se meterá en los octavos de final de Libertadores. River, a mi entender, si sigue con esta dinámica, esta intensidad, sobre todo que le viene plasmando dentro del terreno de juego, es candidato a ganar la Copa Libertadores. Veremos a mitad de año, cuando se vaya Julián Álvarez, uh-huh. quizá la figura del fútbol argentino, se va al Manchester City, recordemos, en una venta récord para el fútbol argentino, si se puede adecuar el equipo y tener esa fase goleadora, aunque Julián Álvarez en estos últimos tiempos no ha marcado, sin embargo ha sido muy muy importante en el ámbito ofensivo para el conjunto millonario, así que a mitad de año veremos, porque encima se abre el pase, los pases en Europa, y sabes que en Europa vienen con euros, sí, sí. y se complica para los directivos mantener a los planteles, así que River candidato, a mi entender, si es que puede llegar a suplir la ausencia de Julián Álvarez a partir de junio. Le ganó 2-1. Una buena noticia para los hinchas de River, evidentemente. Sí, sí. Bueno, y sí, como suele preguntarte el hombre que hoy no está aquí, contanos algo, creo que te dices más o menos esto siempre, contanos algo de relatores, Nacho. De relatores, sí. Bueno, que hoy se va a terminar justamente la semana de Copa Libertadores y Sudamericana. Estaremos a través de la plataforma Relatores con Defensa y Justicia y Liga de Quito por el grupo F de Copa Sudamericana. Mismo tiempo, Olimpia Colón por Copa Libertadores, grupo G. El conjunto sabalero va a visitar en Asunción de Paraguay a Olimpia. Y Lanús va a visitar a Wanderers en Uruguay. Los tres partidos los vas a poder vivir por la plataforma Relatores. Vas a la Play Store dentro de tu celular, te bajas la aplicación Relatores o www.relatores.com.ar y ahí podrás ver todos los partidos, en realidad podrás escuchar el relato de todos los partidos, así que ahí estaremos, Silvia. Bueno, gracias como siempre entonces, Ignacio, gracias como siempre. ¿Cuánto fútbol tenemos en el mundo en realidad, ¿no? En el mundo, no solo en nuestro país. No para. Bueno, gracias como siempre por estar con nosotros desde hace tanto tiempo, Ignacio, y te esperamos el próximo jueves, ¿eh? Espectacular, dale. Chau, un cariño grande, chau. Un abrazo grande. Everybody Bien, saben que hoy empieza la 46ª edición, lo dije bien, 46ª, lo estuve practicando. No, mentira, lo sabía decir. Bueno, la 46ª edición de la Feria Internacional del Libro en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Hoy empieza. Y dura hasta el 16 de mayo, de manera presencial, desde luego, después de 2 años que fue imposible realizarla, porque es un hecho cultural y una convocatoria cultural muy, muy querida en la ciudad de Buenos Aires por nosotros, por los argentinos, por los porteños probablemente en particular, porque somos los que vivimos aquí. Es un evento muy, muy, muy preciado, digamos. Con lo cual, estos 2 años que no lo tuvimos, de verdad se sintieron. Seguramente para muchos de nosotros, yo lo sentí, para muchos de nosotros sentimos la ausencia y la falta de este encuentro anual con los libros, en realidad. Bueno, va a tener lugar otra vez en el predio de La Rural, como es un clásico para este evento. Y La Rural, bueno, todos creo que sabemos, de todos modos se los recuerdo, porque nos pueden estar escuchando de muy distintos lugares. Está en la Avenida Santa Fe, 4201, justo enfrente de Plaza Italia, en Palermo. De lunes a viernes, esta feria está abierta de 14 a 22. Y los sábados y domingos, una horita más, de 13 a 22. Las entradas se pueden comprar por internet, o en la misma entrada de La Rural, obviamente, también de manera presencial. Con precios que varían según los días y también con algunas promociones que se las quiero contar para que aquellos que gusten de esto y quieran hacerlo, no es tan caro, creo que son precios factibles, pagables. De lunes a jueves cuesta 300 pesos la entrada y los viernes, sábados y domingos 450 pesos. Y con la compra de 3 pases, ¿no?, el precio se reduce a un total de 700 pesos en lugar de 400, 900, 1.350. Es una diferencia importante. El beneficio este se obtiene solo de forma presencial. Hay que ir a comprar los 3 pases, digamos. Y el 30 de abril, que es este sábado, hoy es 28, 29, 30, este sábado, desde las 8 de la noche, la entrada es gratuita, con lo cual, agárrense porque va a estar que explota, seguramente, ¿no?, como suele pasar. No solamente agárrense porque va a haber mucha gente, no olvidemos los barbijos, no olvidemos los cuidados, si bien no vamos a poder tener distancias de 2 metros ni mucho menos, pero sí el uso de barbijo y el uso correcto del barbijo, ¿sí? Es decir, tapándonos el mentón, la boca y la nariz. Les repito entonces, 300 pesos de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, 450 pesos, un pase de 3, 700 pesos en total, y este sábado 30, a partir de las 8 de la noche hasta la medianoche, la entrada es gratuita. Hay algunas bonificaciones, o no sé cómo se llaman, algunas situaciones especiales, como por ejemplo que no tienen que pagar entrada ningún día de lunes a lunes los menores de 12 años, las visitas escolares, las personas con discapacidad y tampoco los docentes con acreditación o con recibo de sueldo. Y sin incluir los fines de semana, de lunes a viernes tampoco pagan los estudiantes, los jubilados y los pensionados, que también tienen que ir con acreditación, también pueden entrar de manera gratuita. Hay otras promociones todavía, por eso promociones hay de todo tipo. Para aquellos que quieran ir, lo pueden hacer sin demasiadas dificultades. Ah, y ustedes saben que este año el Banco Provincia cumple 2 siglos. Sí, 200 años, es el bicentenario. El Banco Provincia es la primera institución bancaria que tuvo nuestro país y por ende la más vieja. Bueno, como festejo por este bicentenario, por este cumpleaños número 200, ofrece un 30% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés a aquellos que compren libros con la tarjeta de crédito del banco, por supuesto, y en las librerías adheridas. Bueno, la invitada especial, como ustedes sabrán, todos los años hay una invitada especial. En este caso es la queridísima ciudad de La Habana, que no solamente es queridísima para mí, para muchos. Para mí lo es, y lo confieso abiertamente. He tenido la dicha de conocerla en 2 oportunidades y la última la pude recorrer la isla desde occidente a oriente, como dicen ellos, sí, de oeste a este, en realidad. Bueno, ella es la invitada especial, con lo cual trae escritores importantes. La Habana es una ciudad con tradición literaria, sin duda alguna. Así que bueno, estamos todos invitados para darnos un panzazo, porque no solamente se ofrecen libros y se venden libros, sino que hay todo tipo de actividades culturales que son muy interesantes. Así que a no perderla a todos aquellos que les interese el tema. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con 1 o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Cuatro personas. Una mesa. Un millón de interpretaciones. Y vos. Irse al pasto nunca fue tan fácil. Domingos de 19 a 21 en Radio Monk. Si el periodismo es el mejor oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brutos. El sonido de una generación. Los lunes, de 22 a 0, en Radio Monk. Para hacer de tus días algo diferente, conectate con Vía de Escape. Comentarios, recomendaciones y la música que querés escuchar. Domingos, de 18 a 19, en Radio Monk. La política, la actualidad, la música y el mundo del espectáculo serán los protagonistas de este análisis sarcástico de la realidad. ¿Cómo puede ser? Los martes, de 20 a 22, en Radio Monk. Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la Pasión River en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola, hola, aquí estamos de nuevo, son las 19:29, seguimos súper, súper, súper, súper puntuales. Les quiero saludar también a amigos de nuestras redes, amigos de nuestro programa que nos postean, nos saludan y nos escuchan. José Mazzaroli, Patricia Elizabeth Espié, Eva para la Victoria, Eva, nuestra fiel oyente que nos ha venido acompañando en distintas emisoras por las cuales hemos ido a desgranar nuestro Más Vale Magazine con Oscar. Diego Fabián Romero, Rubén Fernández, Cristian Torres, Marina Torres, gracias, gracias a todos. Ustedes son las caricias que necesitamos siempre. Sigue habiendo estos días, digamos, de abril, son días en los cuales han sucedido cosas, sin duda. Y en general trato o suelo apoyarme en esto de las fechas o de las efemérides, como también se las nombra, como para orientarme en qué material podemos ir trayendo a nuestra mesa aquí de trabajo. Y casualmente esto del 28 de abril, el 27 de abril, el 25 de abril, mañana 29 de abril, son días en los cuales han sucedido cosas. Mañana es un día lindo porque es el día del animal, el 29 de abril. Lo recuerdo siempre, yo creo haberles comentado a ustedes que casi a lo largo de toda mi vida he tenido perros, he convivido con un perro, lo sigo haciendo. Hoy es una perrita deliciosa, es la primera vez que tengo una perra, siempre fueron perros machos en realidad. Bueno, yo soy del grupo de pro perros, de perreros en realidad. Sé que la humanidad está medio dividida, así como entre Boca y River, o entre Frente para la Victoria y Juntos por el Cambio. Está dividida entre los perreros y los gateros, aquellos que votamos por los perros y los que son fanáticos de los gatos. Yo pertenezco al grupo de los perros, en realidad. Gato tuve una sola vez en mi vida y no me llevé demasiado bien con él. Pero bueno, mañana es el día del animal, así que los invito a aquellos que tengan algún animal, sea el que sea, perro, gato, canario, tortuga, hamsters, lo que sea, que los saluden. Que le den alguna comidita especial, alguna caricia distinta de las que habitualmente les dan. Aparte de esto de mañana, hoy, 28, ha sucedido algo en el año 1945, sucedió esto, ¿sí? Cuando terminaba la Segunda Guerra. Hoy estuvimos de guerra en guerra, francamente. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial y había una persona que no la pasó nada bien en el final y no terminó para nada bien, cuya podríamos decir que su figura estaba medio como ensombrecida, medio en las sombras, por otra figura tan malvada y tan criminal como él, que fue Hitler en realidad. Esta persona, este hombre, que estaba quizás no se destacaba en sus maldades y en sus aberraciones como Hitler, pero las tuvo y gravísimas, fue nada menos que el italiano Benito Mussolini, ¿sí? Gobernó Italia desde 1922, miren qué pedazo de dictadura se mandó el petiso Mussolini, desde 1922 hasta 1943, ¿sí? 21 años seguidos estuvo gobernando, asesinó a miles de personas, torturó, impulsó leyes marciales, bueno, ¿para qué? Era todo esto, era muy parecido a lo que sucedía con las actitudes y las leyes y las formas alemanas. Ustedes saben que fue fusilado un día como hoy, un 28 de abril, él y su amante, porque el petiso este había abandonado a su mujer y a sus hijos, escapando, por supuesto, escapando de los partisanos que fueron quienes lo encontraron, lo detuvieron y lo ejecutaron lo fusilaron, en realidad. Había huido, les conté. En la huida dejó atrás a la mujer. Se llamaba Raquel Le Witty. Y tenía nada menos que 5 hijos. También los dejó. Miren qué prototipo, ¿no? Qué prototipo. Pero se llevó al amante. Ya con esto uno puede hacer un perfil, como hoy se dice, ¿no?, en algunas redes. Uno ya podría hacer un perfil bastante acabado de este sinvergüenza y de este criminal. Se llevó al amante, al hermano del amante y a sí mismo, ¿sí? Y dejó a la mujer y a los 5 hijos. Bueno, lo encontraron. Un convoy de los partisanos en la mañana del día anterior, del 27 de abril, lo encontraron cerca de una localidad que se llama Dongo, y lo detuvieron. No se habían dado cuenta que era él, en realidad. No habían descubierto rápidamente que era el petiso malvado llamado el Duche. ¿Recuerdan que se hacía llamar el Duche? Pero bueno, uno de los partisanos por la tarde lo reconoció y se lo comunicó a los otros. Bueno, la noticia corrió como un reguero, en realidad. Llegó hasta Milán, hasta el norte de Italia, y el encargado de difundir esta noticia de que había sido detenido nada menos que el Duce fue el futuro presidente de Italia, que se llamó Sandro Pertini, ¿sí?, el cual comunicó la decisión que había tomado el Comité de Liberación Nacional de que Mussolini fuera fusilado. Pero no solo dijo esto, de que fuera fusilado, sino que agregó lo siguiente: que fuera fusilado como un perro rabioso. ¿Qué tal? Como un perro rabioso. Con perdón de los perros, en realidad. Bueno, ustedes saben que al día siguiente de esto, el cadáver de Mussolini fue objeto, y supongo que el de su amante también, pero el de él en particular, fue objeto de todo tipo de vejaciones, un espanto, verdaderamente un espanto. Así fue el final de este atorrante, francamente. Y tuvo lugar justamente un 28 de abril del año 1945. Y quiero contarles otra historia, esta es mucho más cercana, es nuestra, también es muy dolorosa, porque también sucedió en una época de dictadura, no a la manera de aquella Segunda Guerra Mundial, francamente, pero sí con la ferocidad que todos conocemos, o que por lo menos muchos de nosotros conocemos y muchos también recordamos. Estoy hablando de la última dictadura militar, cívico-militar y hasta eclesiástica también podríamos decir, y lo que le propinó esta dictadura a un artista muy querido, que fue nada menos que Héctor Oesterheld. Desapareció un día también de abril, desapareció, que es esta figura que inventaron nuestros asesinos vernáculos, nuestros criminales propios, nuestros dictadores propios, ¿sí? Oesterheld fue un... Creo que todos sabemos que fue el autor de la historia del Eternauta, de la ficción, del texto del Eternauta, no de los dibujos, en realidad. Ustedes saben que estudió geología. ¿Qué tiene que ver la geología con el dibujo? Pero bueno, se recibió de geólogo, nada menos. Se casó muy joven, tuvo 4 hijas, cuyo destino fue tan nefasto como el de él. Las cuatro. De toda esta familia solamente sobrevivió la, la mujer Elsa Oesterheld, que murió no hace mucho, muy, muy mayor. En una entrevista, Elsa dijo, una entrevista que le hizo el diario La Nación, muchos lo... Ay, un momentito porque se me acaba de achicar la letra. Se me acaba de achicar la letra y no voy a poder leerlo. Bueno, ya va a aparecer. Bueno, dijo que muchos lo creían, creían que era comunista, también creían que era peronista. En realidad no era ni comunista ni peronista. Ella aclaró que era un antiperonista acérrimo, antiperonista acérrimo, en realidad. No comulgaba con el peronismo porque él decía que Perón era, o por lo menos que la ideología de Perón era filofascista, cercana al fascismo. Ella dijo que lo que Oesterheld era simplemente socialista. Y por serlo, aquellos asesinos, aquellos criminales vernáculos que tuvimos nosotros también, aquellos dictadores que también tuvimos nosotros, lo hicieron desaparecer, lo mataron indudablemente, a la par y al igual que a sus cuatro hijas, ¿sí? Cuando ya era un activo militante de Montoneros, vivió o tuvo que vivir meses oculto y cambiando de viviendas de una a otra. En algunos momentos se refugiaba en la localidad del Tigre. Fue ahí, en el Tigre, donde fue emboscado por las fuerzas ilegales, en realidad, en la ciudad de La Plata, el 27 de abril de 1977. Si todos ustedes que me están escuchando no leyeron el Eternauta, yo les sugiero que lo hagan. No solamente es entretenida, no solamente está muy bien, excelentemente dibujada, sino que además el texto que despliega a lo largo de las muchas páginas, porque es bastante larga, es realmente atrapante. Así que es una historieta que yo creo que todos deberíamos leerla, ¿sí? Sugiero que la lean. Bueno, y hasta acá llegamos en este Más Vale Magazine de hoy. Espero que no se hayan aburrido con solamente mi voz, no, porque también lo tuvimos a Oscar. Y lo vamos a volver a tener a Oscar, y también lo tuvimos a Nacho Acone Fernández. Lo vamos otra vez a tener a Oscar ahora, y con ello nos despedimos o me despido. Y les agradezco a todos ustedes haber estado allí escuchándome, escuchándonos. Vamos a seguir nombrándonos en plural. Y Oscar nos dejó una otra grabación, que es la historia de Té para Tres, de Gustavo Cerati. Gracias y nos encontramos el jueves. Chau, chau. Té para Tres, tema compuesto por Gustavo Cerati en 1991. Contra lo que muchos creían, el tema no habla de un triángulo amoroso. El músico basó la letra de esta canción en los acontecimientos vividos una tarde, mientras tomaba té con sus padres. Ese día, los tres tuvieron que abrir un sobre que informaba el diagnóstico de cáncer terminal de su progenitor y su inminente final. Mi marido estaba enfermo y Gustavo traía los análisis, que eran muy malos, los análisis de mi marido. Entonces mi marido, que era un tipo muy bravo, le decía, dame Gustavito que yo voy. Pero no, papá, decían, pero tiene que leer, está todo bien. Dame Gustavo. Entonces Gustavo me miró y ya me caían las lágrimas, ¿viste? Tras lo vivido, decidió inmortalizar en las estrofas de Té para Tres aquel momento. con las tazas sobre el mantel y las lágrimas de su madre por la noticia, en una letra que no cuenta el suceso en concreto, pero sí los pormenores de la ambientación, como quien recuerda un hecho trascendente hasta su más mínimo detalle. A los dos días me dice: mamá, escucha esta canción. Que para tres te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Que para tres. La popular melodía se convirtió en una balada, en un álbum cuyas canciones eran en su mayoría de rock. Te vi que llorabas por él, fue una frase que dedicaba a la madre, que lloró cuando Gustavo, ella y el papá vieron un análisis de cáncer. La letra evoca el momento en que Gustavo, junto con su madre Lilian y su padre Juan José, se sientan a tomar un té para leer el análisis médico. Siempre tomábamos el té a las 5, cuenta Gustavo en una entrevista. Los tres abrieron el estudio. Juan José tenía un cáncer terminal. Estábamos los tres y no pude sostenerme, lógicamente. Por eso, el te vi que llorabas por él. Se me pone la piel de gallina en ese momento, contó Lilian Clark en un documental, donde se mostró como la gran mujer que es y que acompañó a Gustavo durante años al lado de su cama cuando el músico estaba en coma. Estábamos tomando el té, porque en casa nunca faltó el té, como una buena heredera de irlandeses que soy. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos. Lilian contó que Gustavo no durmió toda la noche, se encerró y a la mañana le mostró la canción para su mamá. Su padre, Juan José, fallece 2 años después, en 1992. Me parece muy injusto que yo siga vivita y coleando, ¿no? Y ellos, no, eso es lo que no me gusta. Pienso, ¿por qué tiene que tocar eso, no? No tienen que morir primero los hijos que los padres, no debe ser así. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada. Un sorbo de distracción.